Y casi sin tiempo para la publicidad, hemos hecho algún bloque menos de publi. Bueno, nosotros ya estamos en la sintonía del Cafelito. Ya sabes que a las 5 de la tarde, los lunes, pues manda esta sintonía, también los miércoles, hoy más pues en clave política. Aunque, ya sabes eso que digo muchas veces, ¿no? La política y nuestra vida diaria, pues está unida de las manos. A veces es difícil pues separar, o es imposible incluso con algunos temas separarlos. 607-488-775 es el teléfono de WhatsApp al que puedes aportar, en el que puedes aportar a este Cafelito proponiendo temas de debate o también planteándonos tu opinión acerca de los mismos, una vez que arranque este periodo de tertulia, que comienzo como siempre pues agradeciendo y saludando a los colaboradores que están con nosotros en el día de hoy. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Manuel Mendoza, Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está el clima político, todos los medios de comunicación que consultemos, tanto a nivel de web como radio o televisión, pues centrados en esa cumbre de la OTAN, en el que España, sobre todo Madrid, pues está siendo protagonista. Venimos de un fin de semana marcado sobre todo por el fallecimiento en Melilla de, bueno, un número indeterminado, porque las cifras bailan según a quién leamos, y también pues por la ampliación de un decreto de medidas que el equipo, el gobierno de la nación, pues impuso o puso en marcha para soliviantar un poco pues esta situación de los precios. De todo eso vamos a hablar, o vamos a intentar hablar, pero si os parece, si les parece a los colaboradores, si les parece también a la audiencia, pues ya sabéis que ustedes mandáis, pues arrancamos un poco con temas más locales. Temas como ese anuncio que hacía la alcaldesa de Ubrique el pasado jueves en Cosa de Todo, y que va a llevar o que ha provocado un acuerdo del Ayuntamiento de Ubrique para poner en marcha el programa de apertura de patios escolares, que quedó ya en su día suspenso a causa de la pandemia, y al que se unen ahora los colegios Benafélix y Fernando Gavilán, que durante el próximo mes de julio, próximo, como que está ya aquí el este mismo viernes, pues se van a permitir la apertura de estos centros mientras no hay clases, mientras estamos en verano, como alternativa también, ¿no? Como propuesta para que los jóvenes de la localidad pues puedan disfrutar de un rato de ocio. También se va a adherir el IE Francisco Fatou una vez finalicen las obras que se van a llevar a cabo en su cancha deportiva exterior. El horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Eso y más temas, pero si os parece, comenzamos hablando, Javier, ¿o qué te tengo más cerca? Comenzamos valorando un poquito este acuerdo. Y también, porque a mí me parece un poquito tema también de Cafelito de los miércoles, ¿no? La falta o no de espacios para los jóvenes, para su ocio, ¿no? Jóvenes que a lo mejor, pues, el Parque Rafael Alberti se le queda ya un poco pequeño y otras actividades, pues, todavía le quedan un poquito grandes. Bueno, yo la verdad que estoy un poco descolgado. No sé qué sentido tiene realmente el planteamiento de los patios, sobre todo no sé qué sentido tiene el acuerdo con educación, que creo que no es necesario. Los patios de los colegios fuera de horario escolar son propiedad municipal y por lo tanto se podría hacer no en el IE Francisco Fatou, pero sí en el resto. Pero en cualquier caso, bueno, nunca está de más que haya más aparcamiento, pero probablemente cuando menos problemas de aparcamiento hay en Ubrique en el verano, que afortunadamente pues el poder adquisitivo medio de los ubriqueños permite que se note con facilidad en los aparcamientos el verano por la gente que sale fuera, y por lo tanto quedan más plazas libres. Pero bueno, como digo, nunca está de más que haya más aparcamiento, pero entiendo que el problema fuerte de Ubrique será durante el curso, no durante el verano. Manuel y Jorge. No, vamos a ver, yo toda una cuestión que se viene hablando desde hace mucho tiempo. O sea, hay una demanda generalizada, ¿no?, de uso de las instalaciones en horarios no lectivos. Es preceptivo, porque así lo marca la consejería, en estos últimos tiempos. Esto cambia mucho en política, Javier. Es preceptivo la firma de un convenio de cesión donde ellos te autorizan a usar durante cierto horario. De hecho, si se hubiese puesto en marcha como se pretendía durante el horario escolar, solamente podía haber sido de 6 a 8 de la tarde, o no me acuerdo. Tienen regulado hasta tal hora es para los colegios, de esa hora en adelante, no soy capaz de decirte la hora ahora. Total, en definitiva, se estaba preparando, se había acordado con la consejería, con la delegación provincial para antes de la pandemia, es verdad, y la pandemia pues lo paralizó esto como casi todo, ¿no? Se ha retomado ahora, ya te digo, era una demanda de que los chavales querían ir. De hecho, el ayuntamiento obligatoriamente, ¿no?, tiene que montar pues un servicio de vigilancia y demás para de estas horas durante las que está abierto el centro en esos usos. Y bueno, y es una prueba, a ver si de verdad cubre las necesidades esas de los jóvenes que estaban pidiendo el tener acceso a las instalaciones deportivas para echar un ratito y no depender solamente de las instalaciones oficiales en las que había que hacer una reserva de horas y demás, ¿no? Creo que es aceptado, es un pasito más, punto, y esperemos a ver que el resultado, o esperamos que el resultado sea positivo para intentar ampliarlo a todos los centros de la localidad en su uso y en sus cuestiones durante todo el año. Pero ya te digo, eso será fruto de otro análisis, porque dependemos de los horarios que nos marcan también desde la propia Delegación de Educación, de los que están disponibles para la ciudadanía, ¿no? Yo respecto al tema del aparcamiento que dice David, hombre, aquí la mayoría de la gente se va de vacaciones en agosto. No creo yo, es decir, durante un mes y medio, un mes, se puede disfrutar de eso, para poner por el tema de aparcamiento, lo vería bien. También veo bien que, si no, los jóvenes de nuestra edad, le puedes preguntar, que muchas veces pasa un rato y hemos tenido que saltar una rea. Nos tirábamos todo el verano saltando reas para poder echar un rato a jugar fútbol. Así hay al monteño, ¿no? Y ahora no puedo exactamente igual, pero con el equipo de fútbol de nosotros, que no hay horas disponibles para jugar, o todas son a las 10 de la noche a 11 y la gente madruga, se levanta temprano para trabajar y no quiere ir a jugar, o son a las 7 de la tarde que mucha gente no ha salido de trabajar. Entonces yo por esa parte lo veo bien, y después si esa idea era de hace tiempo, yo la acabo de escuchar, cuando la publicó, yo no lo sabía, la verdad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, nosotros podemos decir, pues mira, pues en verano, en vez de alquilar una pista, pues mira, nos vamos a ir a la redonda a un ratillo. Y si, como dice Jorge, es una prueba, pues esperemos que salga bien y los demás podamos disfrutarla. Uh-huh. Bueno, es para niños, hasta cuarto de... Sí, bueno, pero cuarto de si una cancha está abierta, ¿no? Y a la de la noche, yo creo yo que... ¿no? Entonces, el anuncio... Bueno, en principio es para... Bueno, pues esperemos que se amplíe... Claro, si me imagino el convenio no sé lo que es. Si dices tú que viene de lejos, radio. Te digo yo de lo lejos que viene. No, dicen que desde antes de la pandemia... Te digo yo de lo lejos que viene. En el 2004, el ayuntamiento instaló iluminación, que evidentemente no es requerida por los colegios, en distintas pistas de deporte de los colegios, con la justificación y con el acuerdo de que el ayuntamiento iba a poder disponer de esas pistas, porque expresamente estaba prohibido en la orden el que se hiciera para instalaciones escolares, otro tipo de inversiones. Y yo dije, no, estoy invirtiendo en la luz, quiere decir que no estoy invirtiendo en las instalaciones escolares, sino que estoy invirtiendo para que las instalaciones escolares puedan ser utilizadas en otros horarios. Y la delegación no tuvo más remedio que admitirla, tanto la de deporte como los colegios, y el condicionante evidentemente era eso. Yo no le voy a poner desde el ayuntamiento una instalación de luz a los colegios que no la necesitan durante su horario. La pongo para yo o para el ayuntamiento poder hacer uso fuera del horario escolar de esas instalaciones. Así se hicieron las instalaciones eléctricas en el Visto de la Cena, en el Fernando Gavilán, en el instituto, incluso en la cancha de arriba, y en algún sitio más, que ahora no estamos hablando de hace 18 años ya. Como te digo, las normas son cambiantes. Ahora sale una orden específica, a la cual se tienen que acoger los ayuntamientos previo acuerdo con los centros escolares. No sé exactamente cómo es el proceso, pero una cosa así. Y entonces, cuando se acuerda, entonces cuando se le solicita a la delegación el uso y ellos te autorizan, no es mucho más. O sea, en principio, ya te digo, está regulado a una serie de edades, pero que la intención es intentar... Bueno, también es verdad que si somos capaces de aglutinar, digamos, a la edad joven en un horario en todos los centros escolares, se supone que quedarán más horas disponibles en el resto de instalaciones para uso de la gente más mayor, sobre todo. Eso, tú estás poniendo el inconveniente, el problema de Ubrique, ¿cuál es? Que sale mucha gente a una misma hora de trabajar y la franja horaria es muy corta. O sea, si la gente sale a las 7 para coger la hora de las 8 y después de las 10 la gente no quiere jugar, de 8 a 10 meter a un montón de gente en instalaciones sería prácticamente imposible, ¿no? Vamos, es la realidad que tenemos todos los días, no hace falta. 8 a 10 no entra nada más que un partido, ¿no? Por eso te digo que si quieres meter a todo el mundo en esa franja horaria, tienes que tener instalaciones de aquí hasta La Vega, ¿no? Entonces, por eso me imagino que todo lo que sea aliviar un poco esas franjas horarias, pues siempre beneficiará a los usuarios, ¿no? Uh-huh. Contra otros anuncios, se va a proceder en julio a la apertura de las plataformas de ocio infantil y juvenil de ministro Fernández Ordóñez, y también decía la alcaldesa que se recupera el servicio de autobús a demanda que cubre la línea Ubrique-Villamartín, este que se puso en la pandemia, durante la pandemia en 2021, porque desaparecían las habituales líneas de transporte. Se ha solicitado y se ha hecho así el mantenimiento de esta línea. ¿A vosotros qué os parece todo esto? No, yo creo que... Bueno, entonces, después va gente, sí. Ahora, si veo un autobús con dos personas, como hemos visto algunas veces, pues da un poco que hablar, porque por un autobús de 50 personas van dos, tres, vienen... Vamos a ver, yo es que aquí sí. Estamos partiendo de un supuesto de que un privado tiene que rentabilizar por narices, claro, una línea que es una concesión pública. Claro, vamos a ver, yo digo... El que quiera la línea, Ubrique, Jerez, Cádiz, no sé qué, no sé cuánto, además, se tiene que chupar las que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí. Porque es un servicio público y tú lo que ganas en otras líneas que van petas, pues lo pierdes en las que sean, porque es una necesidad. Y esto de que a demanda, esto es una filfa. O sea, esto es un engañabobo. O sea, a demanda nadie o muy poca gente sabe, y además para ponerse a llamar a que parece que le están haciendo un favor a una línea de autobuses, para eso llamo a mi hijo que me lleva. No, hombre, eso tampoco. Y mi hijo me hace... No, perdona, pero es que esa es la realidad. Ya, la realidad es esa, que si yo tengo que optar, una persona mayor tiene que optar entre llamar a un extraño para decirle que, oye, vaya a poner autobús mañana o podéis poner autobús mañana, o llamar a su hijo y hacerle el compromiso, sí, o llamar a su hijo, sin ninguna duda. Y por tanto, eso es un engaño, bobo. Si esa línea es necesaria, y yo creo que es necesario, una de dos, o que los ubriqueños puedan ir a un centro de especialidades que esté aquí y no necesiten autobús, no sería otro. Y si no tenemos ese privilegio o ese servicio, tenemos que tener uno de autobús que sí nos facilite el poder acceder a ese servicio. Lo que no podemos es ser ciudadanos de segunda. Y pero eso no es lo que estamos haciendo. O sea, si tenemos que llamar para poder ir al médico... Es que yo no tengo por qué llamar para ir al médico. Es que yo no tengo por qué llamar. Yo voy al médico y cojo el servicio de autobús. Está en el origen, de acuerdo contigo, que tampoco quiero irme de aquí de este programa estando de acuerdo contigo, me parece. Todavía no queda programa para discutir. Eso, ¿no? Entonces, es verdad que vamos a partir de la base. O sea, cuando se da la concesión, se suprimen las líneas y entonces lo que se negocia es esto. La fórmula. No sé si es acertado o no. Yo conozco a gente que sí han llamado y no le ponen ninguna pega y le contestan automáticamente y el autobús está disponible. Lo sé porque se ha hecho y funciona. ¿Que tiene que estar fijo? A lo mejor debería haber una necesidad. Me imagino que para que lo pongan fijo tendrá que haber también una ratio mínima que te hagan tenerlo fijo. Ahora, si a mí me lo resuelven cada vez que yo llame, que me lo pongan, mira, que la línea arregle lo que tenga que arreglar con quien tenga, indudablemente estaba mejor que antes. Que lo ideal sería que todas las líneas, o sea, que todo se cubriera de una manera razonable y razonada, y no por estar en según qué punto, en no tener según qué accesos a, porque claro, vamos a partir de la base fundamental para lo que es esta línea. O sea, no es normal que tú tengas que ir a unas pruebas de lo que sea al hospital y te tengas que ir a las 6 de la mañana y te tengas que esperar hasta las 4 de la tarde para volver a abrir. O sea, es una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, si se puede buscar una solución intermedia ahora de esta manera, yo creo que deberíamos de aprovecharla al máximo. Y si hubiera una demanda reiterada y continuada, estoy casi seguro que lo más fácil sería después solicitar que esa línea fuese una línea fija y que no tuviera ningún tipo de alteraciones, ¿no? Pero también imagino que aquí entran otros intereses y otra, no sé ni cómo son los convenios de concesión, no, puesto que esas concesiones las da la administración autonómica a empresas y nosotros participamos, digo nosotros, los ayuntamientos participamos muy poco de esos acuerdos, o sea, nos enteramos del resultado final del acuerdo, ¿no? No de otra, pero vamos, en principio, mientras pueda ir resolviendo situaciones puntuales, siempre mejor que esté a que no esté, ¿no? Cosa que además está muy mal, por cierto, por aunque sea solo a título consultivo, antes de llegar a ningún convenio con nadie, la administración autonómica debería de citar a los ayuntamientos para analizar con ellos cuáles son las necesidades y las... No estaría mal. Y las demás. Eso es lo que yo venía a decir antes. Bueno, más de acá, vamos a ver, tú en un autobús que van 55 personas y van dos personas para allá y para acá vienen a las 4 de la tarde, como está diciendo Jorge. No te estoy diciendo que quiten la línea, yo no estoy diciendo eso. Digo que puedes buscar la fórmula o ver la necesidad de cada pueblo para poner una línea, ¿no? Pero es que eso no se... Vamos a ver. El análisis de eso no es línea por línea, es de conjunto, es de bloque. Evidentemente, es posible que haya líneas que sean deficitarias, pero hay otras en las que se ponen las botas. O sea, hay otras en las que, pues si van 55, tiene el gasto de gasolina y el de 4 horas de chofe, pues saca una pasta. No sé, ahora mismo merece más la pena que un autobús. Quiero decir, en otro sitio, ¿cómo está la cosa? Pero que en otro sitio la misma compañía sí gana mucho dinero. Entonces, eso es cuestión, como en todos los conciertos. Los conciertos no se hacen centro por centro. La Junta de Andalucía no negocia con Pascua Villamartín y después negocia con Pascua Puerto de Santa María y después negocia con Pascua San Rafael de Cádiz. No. Negocia todos los servicios que quieren que se le preste y que le puedo prestar. Igual en las líneas de autobuses. Yo necesito que me preste estos servicios globales. Hay líneas en las que vas a ganar dinero y hay otras en las que, entre comillas, vas a perder. En ti está hacer el análisis y ver si vas a ganar o vas a perder más o menos. Porque, vamos a ver, por ejemplo, si un autobús tiene, si una empresa que los licita tiene unos autobuses más viejos que le consumen más gasolina, que no sé qué, pues tendrán unos costes mayores, y una compañía que licite los mismos servicios y los mismos viajes, pero que tenga un autobús de gas o de no sé qué, que el combustible cueste la mitad, pues el servicio a ella le va a costar la mitad. Esas son valoraciones, tanto los costes como los beneficios que tiene que sopesar la propia empresa, si le necesita o no, si le renta o no. De todas formas va a pagar el autobús entero, me imagino. O sea, que no... Bueno, pero vayan 5, vayan 10, ¿no? Sí, pero nosotros como usuarios, Manuel, lo que tenemos que, y además como población, lo que tenemos que procurar es que nuestros usuarios tengan los mismos servicios que tiene cualquiera de una ciudad. Entonces, no puede ser un factor limitante que alguien que tiene que ir a un centro médico, que no estamos diciendo que es que va a ir a darse un paseo por la bahía, sino a un centro médico, tenga un horario razonable, y que no tenga que estar todo el día por ahí dando vueltas, porque no hay ese autobús intermedio que te acerca en tu momento. Punto. Y entonces deberíamos de entre todos insistir porque ese servicio fuese permanente y fijo, no que tenga que ser a demanda. Que mientras no lo haya, mejor a demanda, indudablemente, pero tendríamos que pelear porque fuese fijo. Vamos. Dice un oyente, antes de empezar a hablar de otros temas que íbamos a hablar ya más a nivel nacional, incluso internacional, llama para denunciar la falta de pediatras en el centro de salud de Ubrique. Sabe el oyente que no depende del ayuntamiento, pero se pregunta si no pueden presionar de alguna manera, porque no ve normal, dice, que tengan que pagar un pediatra privado cuando a Ubrique le corresponden dos públicos por población. Bueno. Que yo sepa, el ayuntamiento, por no decir la alcaldesa, le pide a la delegación que cubra las necesidades lo más pronto posible, y la administración le dice que están en ello. Es lo que te digo, es que al no tener al no tener tú ningún tipo de competencia en ese sentido, es eso, tú solicitas lo mismo que se está solicitando reiteradamente, que las especialidades que han dejado de venir por mor de la pandemia, que puede ser hasta entendible, pues que se les restituya otra vez sus horarios y su sistema de atención. ¿Cuánto va a tardar la administración en hacerlo? No sé, a lo mejor el tiempo que tardemos los ciudadanos en hartarnos de esperar, a lo mejor eso. Espero que no, espero que sea antes. Y yo te digo cuál me temo que será el futuro. Y el futuro que me temo es que los pediatras, que no son otra cosa que unos especialistas, acabarán igual que todos los especialistas. ¿Con días concretos de atención? O sin días concretos de atención. Bueno, los especialistas están en, sí, Villa Martín. Puede ser. Cuando te rompes una pierna y tienes que verte el traumatólogo, tienes que ir a Villa Martín o tienes que ir a Villa Martín. Y tal y como se está recortando a todos los niveles, y a mí que no me... espero que no entremos en el debate de si el PP o eso, porque... el acuerdo con Pascual, por el que yo, cuando tengo que ir al neurocirujano a que me vea al hospital de San Carlos de San Fernando, antes tengo que hacer dos viajes a Villa Martín para que me den las pruebas que me han hecho a lo largo del tiempo en Villa Martín, porque a esas no tiene acceso el hospital de San Carlos, cuyo acuerdo no ha hecho el PP, pues tengo que hacerlo y tengo que aguantarme. Es decir, aquí hay cosas que están recortando todos, por todos lados, y que a lo que abocan antes o después, me malicio, es a eso, a que los pediatras son médicos especialistas y los médicos especialistas están en Villa Martín. Así que si quieres ir a ver a un especialista, vete para Villa Martín. No hay problema, no hay una buena noticia, tendremos el autobús fío, porque niños malos se ponen 8 todos los días con el mínimo. Con lo cual, el autobús por fuerza. Un mal va a traer un bien, ¿no? Ese problema viene de muchos años. Un mal va a traer. Hace muchos años. Que los niños tengan que coger el autobús. No, los pediatras no, digo los especialistas. Los pediatras no lo meterán en tema especialista. Una excepción dentro de... en la medicina general, por así decirlo, todos los médicos que hay aquí son médicos de familia, salvo los pediatras. Tendrían que cambiar el sistema ahora mismo, que no está cambiado, o sea, todavía los pediatras están asignados. Que sea pasado mañana. Claro, te digo, todavía los pediatras están asignados, y, ¿no? Y darán un pasito para adelante, no, hombre, y para atrás, y hasta que acabemos otra vez. Y la respuesta es esa, ¿no? Y es verdad, y nosotros estamos pidiendo, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos los equipos de gobierno hemos pedido siempre que las especialidades que se han demandado siempre tengan una cobertura, y bueno, tendrá que dar una respuesta. Así es que el problema, muchas veces en este tipo de cosas, es la ausencia de respuesta. Es la alargada, se sigue alargando, pero no hay una respuesta concreta, ¿no? Yo te digo, ante esa pregunta de cuándo se va a restituir, por ejemplo, si un traumatólogo estaba viniendo dos días en semana a Ubrique y estaba viniendo no sé quién más y no sé quién más, Yo sugiero ahora una sugerencia para tu jefa, ¿no? Sí, ¿eh? Que a partir de ahora todas las cartas con motivación agenda 2030. Es decir, sí, cálculo de cuánto cuestan todos los que van al traumatólogo, claro, en coche, no estaría, hasta Villa Martín. No estaría mal. Todas las semanas, el grado de contaminación, y la ruta. Como parece que eso es lo que mueve la agenda política mundial, claro, del mundo, 2030, ¿verdad? Pues a partir de ahora vaya a hacer lo que vaya a hacer, tienes que decir lo que vas a contaminar. Todos con 2030. Sí, no, pero es verdad, ¿no? Pero a lo que me refería con esto es que si es que no, que sea que no, y si es que sí, que te digan, aunque te digan, pues esto no se va a implantar hasta dentro de 6 meses. Pero claro, el problema es alargar, alargar, alargar, y no hay una contestación firme, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento esa contestación se produzca, ¿no? Y se nos diga exactamente qué va a quedar fijo y qué no va a quedar fijo, vamos. Es verdad que el tema de la atención primaria, vamos, ha salido precisamente hoy, no me acuerdo dónde lo he visto, que los médicos no quieren atenciones primarias. No se sabe por qué, pero no quieren atenciones primarias. No sé si será por el tema de lo que están cobrando, pero lo están ofreciendo, como no en Andalucía, en Aragón, en País Vasco. Que no quieren la plaza, lo que te claro, digo. No quieren, ¿eh? No quieren trabajar, prefieren trabajar incluso en una urgencia, que llevan muchísimo más trabajo, pero trabajan menos y ganan casi igual. Pero no es que no quieran la plaza, es que quieren la plaza, pero la quieren dotar económicamente con una serie de cuestiones que no se les reconoce y que ellos solicitan. Yo ya ahí no llego, pero indudablemente es más fácil. Además no ese es el problema, sino que los territorios, digamos, alejados, para que nos entendamos, pues nadie quiere ir a esos territorios alejados porque les toca hacer, aparte de médicos, de unas cuantas cosas más. Y claro que es un problema, pero es un problema que se tiene que plantear y se tiene que abordar. Yo creo que el problema viene todavía desde más del principio, pienso yo, ¿eh? Hablo del tema de universidades, de que cada vez te piden más para poder hacer, yo lo veo bien, ¿no? Cada día más cosas nuevas. Yo, mira, pero a un fontanero, a mí, que me caiga una gotera no prevista, no es me da igual. Ahora no es eso, digo que tiene que ser una matrícula o no, sobresaliente, con cuántos médicos salen. Si no hay, en las bolsas de trabajo no había, bueno, en Andalucía no hay casi prácticamente ninguno. En Aragón estaban teniendo el mismo problema. El problema no es universitario. El problema es estrictamente económico. En Francia le está dando a un médico especialista ahora mismo 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes. Aquí estaban ofreciendo 3. Y 5 en Inglaterra. Y, pues tú puedes formar, vamos, que es que, si a mí me parece que es un negocio, entre comillas, como otro cualquiera. Es decir, aquí los países producen y generan riqueza. ¿Tenemos que producir nosotros los médicos de toda Europa? ¿Vamos a poner los medios? Pues a mí no me parece mal que al final una cierta clase media de élite, como son los médicos de toda Europa, sean de origen español. Me parecería alucinante. Pero vamos a poner los medios. Lo que no podemos es estar cicatero formando mil, formando eso, restringiendo plazas. O sea, tú tienes que ser exigente en el nivel. Pero si la gente alcanza el nivel, tienes que tener mientras más plazas mejor. Si sabes que al final de los mil que formen, la mitad se te van a ir para Francia y para Alemania y para Inglaterra, pues tendrá que formar doble. No podrás hacer cuentas solo con los tuyos. Yo voy a necesitar 8, 6, 7 de aquí, 4, tantos oftalmólogos. Y ahora resulta que la mitad de los oftalmólogos, cuando la mitad terminado de formar, se me va fuera. Y eso es un problema. Hubiera sido menos problema el ajustar las cosas para formar el doble. Pues formar el doble, se te van la mitad y sigues teniendo los que tú necesitas. Verdad que en salario tienes que estar los primeros, en cualquier cargo que busques. Vamos a tener un problema, ese es un problema que se nos viene encima. Yo entiendo que no que lo podemos ponerle los precios de los alemanes, pero si hay que exportar médicos, exportemos médicos, pero hagamos una industria de exportar médicos. Pues no tendremos que tener nosotros. ¿Inglaterra hace una industria de enseñarle a la gente a aprender inglés? O por lo menos hay que plantear claramente qué modelo sanitario queremos y qué modelo sanitario vamos a poner en marcha. Lo que no se puede es pretender que el modelo idílico que está diseñado en una pizarra, que está muy bonito, y desde hace mucho tiempo, no estoy culpando ahora, desde hace mucho tiempo no se está cumpliendo ese modelo sanitario. Y cada vez va a menos, y cada vez va a menos. Es que es así, y yo. Entonces llegará un momento en que será insostenible, ¿no? Pero el modelo sanitario no ha cambiado. Claro. El modelo, lo que falta es el personal. El modelo sanitario no ha cambiado. Desde la primera ley de sanidad de la democracia y previas, el Sistema Nacional de Salud estaba compuesto por todos los hospitales públicos y privados adscritos al Servicio Nacional de que fueran. Es decir, que desde la primera ley de sanidad se cuenta con la posibilidad de que haya hospitales privados integrados en el servicio de sanidad, que de hecho no dejan de ser privados porque son de propiedad privada, pero tienen al mismo tiempo la condición de público, porque está al estar en el en la red de lo, del Servicio Sanitario Nacional, forman parte del sistema público, aunque el propietario sea Periquito Pérez. Ya me toca un poco más las narices que los terrenos, el dinero para construirlo, lo haya puesto la administración, pero resulta que el propietario de la gestión de no sé qué sea. Eso ya me trastoca un poco más. Pero te digo eso, del modelo, si yo el modelo no lo sé, ni tengo ni capacidad ni conocimientos para saber cuál tiene que ser el modelo adecuado. Lo que sí te digo es que se está vendiendo un modelo que no es el que se está dando, así de claro, no es el que se está ofreciendo al ciudadano. Hay una serie de carencias, una serie de deficiencias, y que cada vez parece que se están notando más. Y llegará un momento en que esto se colapsará. Entonces, como se colapse, revivir a este muerto va a ser bastante más difícil que meterle las dos palas y darle dos descargas. Entonces, es verdad que hace falta que quien sea, y quien sea tiene que ser todos los responsables, desde empezando por el Ministerio y siguiendo por las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas, en los que de verdad decidan qué modelo quieren implantar y qué modelo quieren que se desarrolle de aquí en adelante. No sé si al final será, a lo mejor es más fácil, a lo mejor es más fácil, a lo mejor es no, a mí me da igual que no haya especialistas en Ubrique atendiendo todos los días si tengo un centro de especialidades de fácil acceso donde se pueda ir habitualmente. Tú no vas a ver al especialista todos los días, ¿eh? O sea, no lo sé. O sea, yo ya te digo que quien tenga la cesera preparada para esto, que para eso a ver los hilos y gente que cobra para esto, ¿eh?, que rediseñen y que reorganicen el sistema. Pero lo que de la manera que vamos, bueno, no hace falta nada más que ser usuario. Y como tengan la necesidad de una serie de... Lo mismo hay. Te digo que lo mismo tienes una línea de especialidades que te atienden y parece que no ha pasado absolutamente nada, y sin embargo hay otras en las que desaparecieron y parece que no aparecen nunca más. Y te lo digo por propia experiencia. O sea, en unas me va muy bien y son los tíos o clock a la hora de la cita, los no sé cuánto, no sé qué, y en otras ni con gancho los engancha. Entonces, esto cuando se va sumando, después, y además después de una pandemia donde se han dejado de hacer muchas pruebas diagnósticas, donde se han dejado de hacer muchos tratamientos previos y preventivos para evitar las enfermedades, las gordas de verdad, las que nos afectan de verdad, yo creo que requiere un esfuerzo máximo y unas soluciones lo más pronto posible. Bueno, pues todo esto, a raíz de esa falta, ¿no?, de pediatras, llevamos algún tiempo, ¿no?, en Ubrique sin esos dos pediatras que le corresponden a la localidad. Vamos ahora, si os parece, a abordar cuestiones más de ámbito nacional. Y es que, bueno, en este fin de semana se ha hablado de dos cosas, no sé si llamarlo marcha atrás, pero bueno, en definitiva, que Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, ha decidido bajar el IVA en la tarifa de la luz, y también el Consejo de Ministros aprobaba este sábado la prórroga del decreto anticrisis, que creo que en un primer momento iba o ascendía su coste a 6.000 millones de euros. Esta prórroga de esas medidas, ¿no?, que hablábamos, como por ejemplo ese descuento en el 20% en el precio de la gasolina y demás, pues se va hasta los 15.000 millones. Ha argumentado Pedro Sánchez que con esta medida del primer decreto anticrisis y con las nuevas aprobadas este pasado sábado, se está conteniendo la inflación actual del más del 8%, estamos en más del 8%, en un 3,5%. ¿Vosotros lo veis innecesario este aplazamiento o lo veis escaso aún? Hombre, yo qué te voy a decir. Yo te digo una cosa, ¿sí? No, yo no he visto a un gobierno tomar más medidas, otra cosa es que produzcan el efecto que se pretende, pero lo que pasa es que si nos seguimos engañando y seguimos diciendo mentiras para seguir para adelante, o sea, si seguimos pensando que el problema de la subida de la luz y de la subida de la gasolina depende del gobierno, pues entonces ya no hablamos de nada más, ¿no? Lo dejamos ahí y que cada uno juegue las castañas como quiera, ¿no? Esto es un problema más gordo, es un problema más importante. es un problema que tiene que atajarse. Vamos, ya el otro día escuché al representante de los transportistas de España solicitándole al gobierno que intervenga el precio de la gasolina. Dios, estos comunistas bolcheviques, ¿cómo van a ir a hacer eso, no? Ya se lo estaban solicitando al gobierno, que las medidas de rebajar porcentaje y de dar bonificaciones en céntimos, las compañías petroleras podrán absorberlo siempre que quieran, subiendo el resto del precio. Podemos eliminar todos los impuestos si queremos, después ya veremos cómo se mantiene el sistema público, pero podemos eliminar todos los impuestos. Lo que no podemos ser es prisioneros. Yo, por ejemplo, en Alemania me he quedado pasmado, ¿no? Porque los alemanes, como medida para no ser prisioneros del petróleo y del gas ruso, ahora lo que hacen es que van a abrir todas las minas de carbón. O sea, ¿y la Agenda 2030 dónde queda? ¿Dónde queda esa Agenda 2030 cuando tú de pronto...? No solo eso. No, pero primero abrir todas las minas de carbón para... Sino que ellos tienen centrales nucleares, claro, que pero, nosotros no las tenemos. Ya, pero para regular ese sistema. Pero ellos las tienen, que las podrían poner en funcionamiento perfectamente, ¿claro? Y en vez de optar por las centrales nucleares, que no desprenden CO2, claro, optan por las de carbón, que son las más contaminantes. Está, no de sé, todo. ¿No? Entonces, por eso te quiero decir que no se puede, algo tiene que hacerse, pero tiene que hacerse a un nivel superior. Tiene que haber, no pueden ser todos los países prisioneros de tres oligopolios de gas, petróleo y electricidad. No puede ser, y algo tendrá que pasar, porque si no, este elemento alcista nos va a hundir a todos. Independientemente, ya a mí me preocupa bastante menos, la gente piensa que aquí solamente hablamos en clave política, si el gobierno se mantiene o no se mantiene. Los que no se mantienen son los ciudadanos. Los que no se van a poder mantener van a ser los ciudadanos. Ahora sí te tengo que decir que si somos honestos y miramos los papeles, o sea, aprobar medidas por 15.000 millones no puede ser una estupidez. Otra cosa es que no produzca el efecto en la economía personal de cada uno que se le supone esa medida. Pero indudablemente que el esfuerzo se está haciendo está clarísimo. Ahora, sigo pensando que tiene que haber medidas más drásticas y más contundentes. Yo, vamos a ver, que se han tomado medidas, no lo discuto. Que se han tomado algunas de parecer, antes de empezar la interpelación parlamentaria, que no, a una réplica y un 5% del IVA descontado, también. Y a lo que parece, casi sin conocimiento de la... A lo que parece, digo. Sin conocimiento de la ministra de Ramos, con lo cual, yo, en fin, yo quiero que se tomen muchas medidas, pero por favor quiero que se piensen mucho todas las medidas que haya que tomar, y se piensen mucho antes de tomarlas. Por ejemplo, una de las cosas que provocan la inflación es el consumo, es decir, por así decirlo, yo vendo manzanas y las vendo a 1 euro y todo el mundo me la compra, y digo, pues lo voy a vender a 2 euros, y sigue comprándomela a todo el mundo, pues le pongo 3 euros, y sigue comprándomela a todo el mundo, pues prueba a ver si a 4 también cuela, y entonces pues sigue la inflación, sigue imparable. Bajarle 20 céntimos a la gasolina, o sea, una de las cosas que frena la inflación es que, como la gasolina sube mucho, por los que podemos evitar coger coche, en la medida en que lo podemos evitar, lo evitamos. Pero es que la consecuencia directa, según los datos que han dicho por ahí, de los 20 céntimos, es que el consumo se ha incrementado respecto a momentos anteriores, en vez de reducirse. Y es que si el consumo se incrementa, la inflación sigue. La inflación no ha parado ni se ha reducido, con esa medida al menos, lo más mínimo, ni una décima de punto. ¿Por qué? Pues porque no, porque lo que para la inflación es el freno de la demanda. Es decir, si yo ya no te compro manzana, pues tú o la pones más barata o tú no vas a vender manzana, tú eliges. Y entonces empieza a bajar. Yo, que había que bonificar a transportistas, a ciertas personas, el precio de la gasolina, pues sí, indiscutiblemente, porque es que si no, eso se traslada a otras cosas, porque una de las cosas que sí provoca inflación en cadena, por así decirlo, es que está implicado el sector del transporte, que afecta al cálculo de precios de todas las cosas, porque todas las cosas para venderlas hay que llevarlas de un sitio a otro, y si es más caro llevarlas de un sitio a otro, pues es más caro lo que sea. Puede haber un descuento extra mano para el ciudadano. Al final, entiendo que hubiera sido preferible hacerle un descuento o estudiar con matices los descuentos a los distribuidores, porque las distribuidoras, los transportistas, sí se le pueden hacer cálculos, y no como está planteado ahora, que llega un tío con llega un tío con un Ferrari y le llenan el depósito y le ponen no sé cuánto, le ponemos ascote en el llenado del depósito de Ferrari, que consume lo suyo, pues todo a ascote le pagamos 20 céntimos de todo lo que echa en el depósito. Perdona, pero me parece infumable. O sea, yo esa medida, que me afecta evidentemente cuando echo gasolina, en el último mes y medio he llenado el depósito una vez, y eso que yo hoy he venido de Granada, hay que procurar pensar las medidas. Y por ejemplo, pues quita esa, pero a la gente que está más afectada, a título particular, por ejemplo, como se ha hecho esta vez, bonificar los transportes públicos y no el precio de la gasolina. Pues en fin, que todo esto no dejan de ser elucubraciones de uno que habla de oídas de otros que entienden más, y evidentemente también tendrá sus entendidos el presidente del gobierno y sabrá por qué ha tomado esa decisión, que espero que no haya sido puramente por cálculos electorales. Si antes eran 6.000 millones de euros y ahora son 15.000 millones de euros, cualquiera se recupera de aquello. ¿Sabéis quién va a pagar aquello? Bueno, no. las deudas que las paguen los bancos, que para eso están. Ojalá fuera que no fuera. Igual el impuesto, igual el impuesto a la. No, lo que habrá impuesto a la eléctrica. Al final, en este país, a ver si alguna vez empezamos a meterle mano a quien tenemos que meterle mano y dejamos de taparle las vergüenzas a los que llevan siendo millonarios toda la vida. Eso algún día tocará. Espero que algún día toque, ¿no? Que algún día de verdad los que ganan mucho. No es engañarte, pero nunca va a tocar. No. Es decir, vamos a ver. La participación de los millonarios en España en las eléctricas es mínima. Pero es que si tú le vas a meter mano, la eléctrica que trabaja en España, el único negocio que va a tener España en España va a ser de España, pero los propietarios van a estar en Italia, en Alemania. No importa un poco, aquí no va a venir uno. Bueno, yo no lo sé. Yo lo que te digo que los mecanismos están para algo. Este país tiene que regular sus mecanismos. Este país tiene que hacer piña entre todo el mundo para regular los mecanismos. Tú lo estás diciendo, da igual la medida que, si yo sigo gastándome mi dinero como me dé la gana, da igual la medida que pongan, porque después resulta que te dan los datos y te dicen todos los hoteles están reservados para este verano, coño, y ahora el problema son los 20 céntimos de la gasolina y son el porcentaje de la luz y son, no, cada uno es libre de gastar su dinero como quiera, y parece que no nos hemos enterado bien de que la cuestión está apretada, y está apretada para todos, y que el aumento del gasto nos repercute en nuestro bolsillo, pero la culpa es de otro. Jorge, la culpa es de otro. La razón. Claro que sí, pero me entonces, dando la pero razón. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Es decir, ¿qué haces entonces? Que los hoteles están reservados, lo cual quiere decir que si la gente tiene para reservar hoteles, en general, para llenar depósito con más facilidad, claro, tiene. Pero, entonces, ¿qué coño hace el gobierno dándole 20 céntimos? Bueno, yo estoy seguro que esa medida, como que todo, me dé 200 para ir al hotel. Estoy seguro que la medida, como casi todas las medidas que se toman en todos los órdenes de la vida y en cualquier administración, por muy pequeña que sea, es siempre buscando la solución de la mayoría. O sea, tendrá un análisis. No me creo que haya dos tontos a las cuatro que sean los que se levantan y dicen, vamos a ponerle 20 céntimos a la gasolina. No me lo creo porque no me lo puedo creer. Entonces, una cosa es tomar una medida y otra cosa es que el resultado directo de esa medida repercuta de la manera que uno diseña y define en un principio. ya te digo, como a mí no me han preguntado qué medidas hay que tomar, además no tengo casi ninguna, pues lo que hago es nada más que ver las medidas que se toman. Lo que sí es cierto que es para que no lo hagamos mirar. O sea, yo no paro de escuchar gente diciendo que esto es un desastre, pero seguimos gastando lo mismo o más, pero esto es un desastre. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen, o sea, o es mentira, o no es un desastre, y decimos que es un desastre porque es la letanía que hay que contar, y parece que es lo que dice todo el mundo, y hay que seguir diciéndolo, que es un desastre, o es que de verdad nos está importando muy poco todo eso, y ya llegará el momento en el que nos tengamos que apretar el bolsillo. Yo no le voy a decir a nadie dónde puede gastarse su dinero y dónde no se lo puede gastar, O sea, pero los datos macroeconómicos dicen lo que ha dicho Javier, está claro. Yo escucho a la gente quejándose de lo que vale la fruta, pero las fruterías se limpian todos los días. O sea, bueno, algo tendremos que... No, algo tendremos que hacer entre todos, me vengo a referir. Yo creo que hay que tomar conciencia, y yo creo que los ciudadanos de a pie no hemos tomado conciencia del volumen, del impacto que supone lo que este gasto loco que estamos... Y digo gasto loco porque si no hubiera habido una pandemia de por medio que nos ha tenido 2 años a todos encerrados, yo creo que ahora todo el mundo miraría un poquito más antes de hacer las cosas. Y sin embargo parece que lo estamos haciendo como si no pasara nada, como si, bueno, esto al final pasará, esta crisis pasará y todo pasará. No sé, a mí me parece muy complejo. No, pero yo creo que si tienes que comprar manzana, pero vas a comprar manzana. Que estamos gastando precisamente por falta de expectativas. Bueno, es que estamos gastando por... Y cuando se le gaste... Pero cuando se te gasta el recurso, ¿qué se hace? Vamos a disfrutar mientras podamos. Pero cuando se te gasta el recurso, ¿qué hacemos después? Que no lo sé. A mí no me preocupa el que esté pasando eso. O sea, me preocupa que está pasando eso. Pero lo que me preocupa es lo que trasluce el por qué está pasando eso, que yo creo que es por eso. Es decir, que la gente tenga tan poca motivación, tan poca fe en la situación, en su gobierno, en lo que tú quieras, tan poco eso, que diga, mira, me da todo igual, yo de vacaciones me voy ahí. Y me voy ahí. Y no, que la cosa no está pero es que igual cuando llegue septiembre resulta que es que los 5.000 o los 3.000 que tenía en el banco ya valen 2.000. Vamos a gastárnoslo. Yo espero no llegar a esa situación. No, sí. yo te digo lo que ya, yo... A mí me preocupa más el futuro, para el año que viene, para el otro, me preocupa mucho más que ahora mismo, la verdad. Futuro, yo te digo como todo, esto... A mí a cualquiera que hable con la política. Económico, sí, pero el conocimiento que tenemos todos, yo me pongo el primero, ¿no? De la macroeconomía, pues a mí me gusta mucho escuchar Hora 25 de los negocios. Entiendo la parte que entiendo de Hora 25 de los negocios. Y unas veces te dicen, sale un experto que te dice poco menos que métete debajo de la mesa, que te va a caer ladrillo en la cabeza, y al siguiente te sale diciendo que bueno, que no es para tanto, que los macro marcadores te dicen, o sea. Yo creo que nadie tiene ni muy claro por dónde va a salir todo esto. Creo que no lo tienen muy claro, porque esto está cambiando a una velocidad de vértigo. Y bueno, pero que sí es verdad que tenemos que aprender a ser corresponsables de nuestras decisiones. O sea, te quiero decir que si yo gasto, yo consumo y yo me como mis ahorros, está muy bien echarle la culpa a otro, pero el que toma esa decisión soy yo, salvo que no te quede otra y estés en las últimas y tengas que tirar de todo lo que tengas. Hombre, no le vas a decir, hombre, me ha gastado mis ahorros por culpa de Rodrigo. Yo me he hecho la culpa a mí mismo, yo no se la he hecho a nadie. Yo cambiaba de eso porque me parece que los que asesoran a Pedro Sánchez son los de Hora 25 de los negros. No, pero yo porque el otro día escuché a uno americano que no sé muy bien, porque ahora decía que con la subida de los tipos de interés, que es lo que te dicen, suben los tipos de interés en Estados Unidos y la ola llega a Europa. Cuando le mete a los bancos centrales el viaje, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, bueno, el apocalipsis y dos huevos duros más, Guillo. Y tú dices, Guillo, mejor a este tío no invitarlo a la radio, Guillo, porque la verdad que sensación, nosotros tenemos algo que ver con la posibilidad de controlar temas de los mercados, de las hipotecas, de los... Claro, pero vamos a ver, el problema, Jorge, yo qué sé, que los problemas son muchos y son dos problemas, y particularmente en España, que hemos... considerado que no debíamos de dejar a nadie atrás, y no sé de qué manera lo hemos hecho o cómo lo hemos hecho. Lo cierto es que tenemos que pagar los préstamos que tenemos que pagar. Yo se lo entendí. Todo el dinero que gastamos en que no se quede gente atrás, uh-huh, hay que pagarlo. Y el resultado es que hasta ahora ha salido gratis, y todo era optimismo porque ha salido gratis, porque estaba todo a interés cero. Claro. Y es que de aquí a 3 años nos podemos poner en el 3% de interés. Bueno, pero y eso está puede, pero como yo decir unos cuantos de, pero yo es que cientos como, de millones de como euros que viene, más como que viene a el devolver. Papu, a mí, como que viene el papu, a mí me ha importado poco durante mucho tiempo. O sea, ya no me importa nada. O sea, a mí lo que vaya a pasar dentro de 3 años, uff. Si todavía, vete tú a saber una semana la de cosas que cambian en un gobierno, en una estructura. De aquí a 3 años, vete a saber. Yo lo que te quiero decir, a mí, indudablemente, si el generar deuda es por no haber dejado a nadie atrás, me apunto a la deuda. Me apunto a la deuda. No dejamos a nadie atrás. Amigo, yo no me... Madre, no deja a nadie atrás, yo, es que no hemos avanzado nadie. Bueno, no, a mí nadie no hemos avanzado. Dejar a nadie atrás es dejar a mucha gente que estaba... que no hubiese podido soportar estos 2 años de pandemia sin una ayuda extra, del gobierno. Del gobierno, que es el que tiene que darla, no puede darla a otro, Si no hubiese tenido esas ayudas, si no hubiese tenido esos soportes, si no hubiese tenido esos apoyos, se hubiese quedado mucha gente atrás. Y cuando hablamos de atrás, estamos hablando de parte última. Así lo he entendido yo cuando lo he leído. Si eso, con todos sus aciertos y todos sus errores, que los tendrá seguro, el que toma decisiones es el que se equivoca, el que no se equivoca es el que va todos los miércoles a decir que él sabía cómo había que hacerlo bien, eso está claro, es el que no se equivoca nunca, pero el que tiene que tomar las decisiones, claro que es el que mete la pata y el que se equivoca, pero desde luego, si el argumento es no dejar a nadie detrás, yo me apunto a que se genere deuda, y ya veremos cómo la resolvemos más adelante. Dice Juan que la gasolina, la luz y la comida es de primera necesidad y que se va a consumir siempre, que pongan pide el IVA reducido, y voy con esa medida que está incluida también en este decreto, que es la bajada del IVA al 5%, que va a afectar tanto a los consumidores con tarifa regulada o PVPC como se conoce, y a los que tienen el mercado liberalizado. Va a afectar a los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios, los que tengan más, que son esos los que residen en grandes viviendas, no les va a afectar, y siempre que el precio mensual del mercado mayorista de electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora. Esta medida, dicen, beneficia a la mayoría de los consumidores domésticos, pero denuncia ATA, la Asociación de Autónomos, que ni a la a empresa ni a la mayoría, y mayoría entre comillas, de autónomos, no se les va no se van a beneficiar de ello. No lo sé, no sé lo que tienen contratado los autónomos. Yo conozco muchos autónomos que no tienen contratado 10 kilovatios, te lo garantizo. Vamos, pues nada más que pensando lo que es el consumo y la necesidad de 10 kilovatios, vamos. Una frutería no necesita 10 kilovatios. No, ni una frutería ni montones de negocios, te quiero decir. Por eso te digo que es que generalizar todas estas cosas está muy bien. Yo me imagino, te vuelvo a decir lo mismo, me imagino que el que toma esas medidas tendrá los datos de cuántos hay de uno, de otro y desde la moto, ¿no? Me imagino, ¿no? Me imagino que los tendrá, o son todos gilipollas y no se han enterado en el mundo en el que están. Me imagino. ¿Qué tendrán esos datos? Y lo harán. Y sobre todo lo que ha dicho el que ha llamado, Juan este, que me parece muy bien. Yo no quito los impuestos, nos estamos engañando. Cuanto más impuestos quitemos, a ver cómo mantenemos después lo público. Que es que no nos enteramos que lo público se mantiene con los impuestos. Y está muy bien eso de decir que era parece muy progresista. Vamos a quitar todos los impuestos, vamos a quitarlos todos. Pero después que cada uno aletee por donde pueda, ¿eh? Es que nos estamos engañando. Nos estamos engañando. 20 céntimos, el gobierno está ingresando más dinero incluso con los 20 céntimos que antes. Claro. Puede gastarse 9.000 millones más en la ciudad. Los ciudadanos tienen un problema. Yo no se lo haya leído en un artículo. Jorge, yo en ningún momento he dicho que se bajen los impuestos. O sea, que se dejen de cobrar impuestos o el Estado pierda su capacidad para generar servicios a través de los impuestos. Es más, siempre que he hablado, en el caso de la gasolina, que esta discusión la hemos tenido más de una vez, he dicho, si el gobierno tenía previsto en este año obtener 15 a través de los impuestos especiales de la gasolina y demás, y por la duplicación del sueldo, el consumo y eso, los 15 hace ya dos meses que lo tiene y todavía le quedan 6 meses y eso, yo no te digo que quite todos los impuestos, pero sí tiene margen para ingresar incluso bastante más de lo que tenía previsto ingresar y sin embargo bajarlo. O sea, posibilidades hay. Que sean fáciles. Pues no son fáciles. O sea, de hecho, a la ministra de Hacienda y a la de Sanidad y a la de eso, se le dijo que bajar el IVA de la mascarilla se hacía uno de un día para otro y tardaron 6 meses en hacerlo. Lo hicieron al final, pero tardaron 6 meses en hacerlo y además jurando y perjurando que es que Europa no se los dejaba hacer. Bueno, pero luego una semana otra. Yo no sé si saben lo que traen entre manos, son tontos o no son tontos o no eso, pero mentiroso una harta, ¿eh? No lo sé. Porque a mí yo he escuchado jurar y perjurar que Europa no dejaba bajar los impuestos en las mascarillas y después lo bajaron, con lo cual, perdona. En la luz dijeron la semana pasada que no, la otra. Dijeron que no se podía bajar 5%. Además, vamos a ver, sí. Hay muchas motivaciones para hacer cosas y no todas son el bien común. Puede ser el bien común electoral o de mis votantes, también puede serlo. Bueno, y yo, además voy a dar un salto ya que estaba también en el temario. Aquí hay muchas cosas que se han asegurado, igual que se ha asegurado que aquí no se iba a dejar nadie atrás. También se ha asegurado que aquí todo el que quisiera venir era bienvenido y podía entrar, ¿eh? Bueno, eso es una manera de hablar. No, sí, sí, pero eso es una manera de hablar. Vamos a la siguiente noticia. Vamos a ver. Además, ¿qué bastante tendenciosa porque lo dice. La gente que está ahora en el gobierno, ya sea de un grupo o de otro, si lo que pasó ayer hubiera pasado con otro gobierno. Que bueno, no fueran ellos. Algunos los montaban en avión y los devolvían del tirón, vamos, y no pasaba nada. Vamos a ver, pero es que lo que está previsto es la ley. Matar a nadie no está previsto en la ley. ¿Y qué pasa? Que los 1.500 que han entrado están ya sentados en viviendas, ¿no? No van a devolver a ninguno. Que es que no te. Si es que yo no te estoy diciendo. Por ahora lo estamos manteniendo. ¿Te parece? Los tiramos arriba de cabeza. Vamos a ver. Han matado 20 y tantos. Vamos a ver que han muerto 20 y tantos. ¿Quién los ha matado? ¿A quién lo habrá matado? No, no sé quién los ha matado. Hombre, no sé, yo no sé quién los ha matado, ¿usted lo sabéis? No sé quién lo ha matado. Pero no se han muerto de un infarto. No lo sé de lo que se han muerto. ¿Pero quién lo ha matado? No lo sabemos, pero lo han matado. La gente no se muere sola, joder. No. Sobre todo la gente no se muere sola después de haber hecho 10.000 kilómetros por el desierto. Pero entonces, ¿qué lo está diciendo? ¿Quién ha matado? Sobrevivió, joder. Pero entonces, ¿quién lo ha matado? No. Pero que te lo pregunto, ¿quién lo ha matado entonces? Que no lo sé. ¿El gobierno, la policía, los ha matado, el ejército? ¿Quién lo ha matado? Que no lo sé. Ah, no, entonces, que me da igual, están muertos. Bueno, o sea, sí. A ti, cuando una persona muere, solo te importa por qué ha muerto o de qué. No, a mí me importa lo que me importa. Lo mismo que a mucha gente le importa una mierda a los inmigrantes y solamente le preocupa, le preocupa si es una manera de un arma arrojadiza contra un gobierno que no es mi caso. Yo no estoy diciendo, yo estoy poniendo en paralelo el comportamiento sobre ciertas cosas que también se dijo que eran intolerables, que no sé qué, que no. Y cuando ha habido que dejar atrás a los inmigrantes en manos del ejército marroquí, es una interpretación tuya muy libre. Evidentemente yo no he conocido a nadie para exponer mi criterio y mis planteamientos, igual que digo que además, encima de todo, es que le hemos casi regalado el Sahara pasándonos la política del Sahara de España durante 40 años, durante nos hemos años mantenido con el en un criterio y ahora, justo ahora, me hace una gracia. Le decimos a la preocupación amigos, de Lucio, hacer lo que quiera en el Sahara y Mohamed nos paga machacando a los inmigrantes. Me hace a mí una gracia la preocupación de algunos partidos por el Sahara cuando han estado gobernando durante muchos años y les ha importado una poca mierda, pero ahora resulta una poca mierda el Sahara es al que me ha gobernado en España, que es el PSOE. No ha resuelto ni ha ejercido en ningún momento incierto. Como potencia descolonizadora, totalmente que es lo que le corresponde hacer. Bueno, yo lo que tengo porque que hacer es que hay muchos saharauis que siguen teniendo carné español. Claro, sí, y el gobierno español, que podía haber recogido carné, haber hecho y haber dicho, yo me arrogo la defensa de esta gente, porque esta gente, hasta un cuarto de hora antes de que lo dejáramos tirado, eran españoles de pleno derecho, y no he visto ninguno de los del gobierno del PP y de los más años todavía de gobierno socialista, bueno, que haya hecho nada podríamos por resolver. Yo te podría traer unos cuantos datos de lo que sí han, yo por lo menos sé lo que sí ha hecho mi partido en este tema. Otra cosa es los resultados. Pretender convertir el asalto a una valla como si fuese una manera de actuar políticamente de un gobierno me parece hasta inmoral. Porque vamos, a mí lo que me parece inmoral es que muera la gente. Bueno, claro que sí. A mí eso es lo que me parece. A mí también, a mí siempre. A mí parece. Ah, vale, parece. Es que tú hasta ahora lo único que. No me toques las narices por ahí. No me cuentes por ahí. Mientras no fuera Pedro Sánchez, daba igual. No, mientras no fuese. Pero tú me quieres tomar a mí por tonto, o es que lo estás haciendo queriendo para ver si yo doy un salto. ¿Me quieres tomar por tonto? Vamos a ver si nos enteramos. ¿Tú has visto la gente que muere en montones de avalanchas nada más que por correr, montones de millones de personas? Sí. ¿Sí? ¿Quién los ha matado? La propia avalancha. Por ejemplo, el coger rápidamente y empezar a hablar de quién los ha matado querer dirigir un objetivo hacia alguien. Es que ha dicho que los ha matado. Yo he dicho que han muerto. No. Tú has dicho que eres tú el que ha... los han matado. Y tú los también has matado. Los han matado. No, los han matado. Yo Mourinho, cuando has preguntado, te he dicho claramente que no estoy diciendo a nadie. ¿Hombre? Estoy diciendo que los han matado. No estoy entrando en la concreción de quién. Espero el esfuerzo, a ver si llega, a ver cuando yo escuche a la Cuca Gamarra esta, a ver si de verdad dice, vamos a ponernos del lado del gobierno para intentar resolver. No, el problema es eso, si el problema se convierte en un arma arrojadiza de quién es el culpable, porque no tenemos programa el próximo miércoles, si no te diría después toda la hemeroteca de quién es el culpable de lo que ha pasado, allí. ¿También tiene la culpa? No, la tiene Pedro Sánchez, indudablemente. Pedro Sánchez se levanta por la mañana con la varita mágica. ¿Tiene la culpa del acuerdo de España? Tiene la culpa de ser la oposición más desleal que ha existido en la política española desde que empezó la democracia, pero con diferencia. La culpa de todos siempre la tiene. No, la deslealtad como forma de política con un gobierno. Con una crisis tan gorda, con una pandemia tan gorda, con una guerra de por medio, con todos los problemas que tenemos, y la insolidaridad del partido que se supone que aspira a gobernar este país, es más que manifiesta. ¿Habéis hecho caso en el descuento de más que manifiesta? La hace dos semanas decís que no la podía reducir. Sí, porque es verdad. No, bueno. Es verdad. Que no tenemos cafelito la semana que viene. Pues muy mal, joder. Pero también es verdad que nos vamos sin que estéis de acuerdo en algo, como antes. Entonces nos vamos en la cumbre, en la cima de todo esto. Javier Cabeza, Javier, gracias por estar con nosotros y creo que nos veremos a la vuelta, ¿no? Sí, claro, cuenta conmigo. Jorge, nos vemos a la vuelta. ¿Vale? Venga, perfecto. Y Manuel, feliz verano. Os dejamos ahora con programación musical hasta las 6:30. Llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa.